más de 100 programas, el equipo de Dubnight FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música DO y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. Yes, Mexican people. Whenever I'm in Mexico, I listen to Dubnight. Real, you know what I mean? Radio La Ponte, Mexico City. Rascalo, Jesse Bravo. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dubnight on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dubnight, Dubnight, Dubnight, Dubnight. Seguimos escuchando esta compilación que se llama Perdidos en Dub número 2 de la Reserva Dub de allá, un colectivo belga. Pues así es, muy bueno, ¿no? Espero que a toda la pandilla de del Dubnet le guste, ¿no? Sí, ya los compartimos ahí para que la gente los pueda descargar y toda la onda, ¿no? Pueblo Estepa. Sí, el Pueblo Estepa los puede descargar. Pues tiene muy buenos artistas Moreno Mr. Brown. Y bueno, vamos a los anuncios. Desde este mes también, bueno, por eso te quiero decir, por eso de la nueva temporada que estamos por iniciar con el Dubnight, ahora que vamos a cumplir pues el programa 200, vamos a iniciar una nueva temporada. Y bueno, entre las cosas que van a pasar en esta nueva temporada es que también vamos a estar espejeados por reggaeambulante, ¿no? .org. Ahí vamos a estar, el Dubnight ahí va a sonar. Sí, ahí está también abierta la propuesta del lado de reggaeambulante, al que mandamos saludos afectuosos. Por ahí también estuvimos compartiendo en su celebración y también hace 8 días nos estuvo platicando más acerca de todo este proyecto de radio que, bueno, como ya escucharon, nos pueden escuchar también en Reggae Ambulante. Ahora el espejo también del Dubnight, ahí en reggaeambulante.org, ahí nos puede encontrar. Sí, también recordamos y saludamos, ¿no?, a Aromas Selecta, ¿no?, y a todo el colectivo de también que nos espejeaba, ¿no?, de radio. Sí, de Radio Salto, ¿no? También ellos que han estado en pues chambeando, ¿no?, mucho. Y bueno, también se agradece también que ellos durante algún tiempo se hayan estado aquí pues con nosotros, ¿no? O sea, espejeándolo. Como bueno, como en otros, se han espejeado el Dubnight, ¿no, Moreno Mr. Brown? De sí, es toda la pandilla, ¿no?, que pues nos ha apoyado en esa labor de llegar a más oídos, ¿no?, difundiendo esto que es la música de Dub. ¿Y qué más? Bueno, vamos a tener lo de Aztec Dub todavía en una parte de este programa. Vamos a seguir escuchando pues música de... Bueno, vamos a dejarlos ahora con... Bueno, pues es que hay muchos proyectos, ¿no?, de este álbum. Bueno, están... Y conocidos, ¿no? Vibronix, Perdidos en Dub número 2. Está Haspar, que también estuvo con nosotros. Vibronix, que también ha estado aquí en México. Agbo, que ha estado aquí en el Dubnight. Bueno, también está Dagua Hi-Fi, que también ha visitado México, Dub Creator, Michael Exodus de allá de Italia. Bueno, ¿no? Realmente recomendable, ¿no? Recomendadísimo. Mira, ¿qué tal si nos vamos con Sista Betsabe de Francia? Ok, dice el Moreno, lo aprueba. Estás en Dub Night. Shout him out of artists every day. Me say cause you are just been less killer with you than send money. Politics can't show why we really need an answer to say. To fuck this fanaticism and manners everywhere. You are a fucking this cause our children in never place. Me say, man, tell me what they aim. It's all a silly fucking games. In name of God of faith, you spread badness for every day. For me, it's just my nest and I'll shut it in my lyrics. No way for me to follow what my man is now. What is me said? You are. When you think it's done, the next one's never too far. Your war, feeding themselves and never fill up the jar. They want a clean war with their planes and drones. Don't worry, on the ground with just more flesh and bones. They lead in the war with their guns and bones, and jumping on the floor each time the siren moans. La similarity, look at how military, it's all the same in every country. Economics rule the politics rule the squandy. Watching TV to learn about the enemy. So you better choose the right to program. You better to choose the right one. You think you got the right program? Well, you think you got one. But I still got no keys to be a part of the plan. Choose the right one, bring it out. You think you got the right program. Peace and unity as the main part of the plan. You are why we face danger. You are Tantadita. Creeping you out while we face the dither. You are a fucking then collateral, then you never please. Man, tell me what the aim is, only selling fucking games. In name of God, I fear you spread bad badness every day. For me, it's just my nest, and I'll shot it in my lyrics. Me say no way for me to follow what one man is nowadays. Too much kill, I'm in murderers, I safe in politics. When innocent, die every day in blood and injustice. How could I accept it? My way that saying it's a shame. I'm not blood, I'm away, and I will always fight for peace. The gun you're using, man, as us, the tea has politics. Still living through your minute, the same time they condemn them. Me don't want hear you shout him out of artists every day. Me say, cause you are just been left collide with your guns and money. Politics can't draw why we really need an M to say. To fuck this fanaticism and manners everywhere. You are a fucking disc, cause our children in never place. Me say, man, tell me what they aim, it's all these silly fucking games. In name of God, I face you spread badness by every day. For me, it's just my nest, and I'll shut it in my lyrics. No way for me to follow what my mind is now. What is me said? You are, when you think it's done, the next one's never too far. You are, feeding themselves, and never fill up the jar. They want a clean war with their planes and drums. Don't worry, underground, we just more flesh and bones. They lead in the war with their guns and bones, and jumping on the floor each time the siren moans. La similarity, look at how military, it's all the same in every country. Economics rule the politics rule the squandy. Watching TV to learn about the enemy. So you better choose the right to program. Right one. You better to choose the right one. You think you got the right program? Well, you think you got one, man. But I still got no keys to be a part of the plan. Choose the right one, bring it down. You think you got the right program. Peace and unity as the main part of the plan. Estamos de regreso en este 198 del Top Night. Pues seguimos completamente vivo aquí a través de Radio Zapote al sur de la Ciudad de México. Pues seguimos escuchando este material Lost in Dub Volumen 2. Sí, muy muy muy buen disco, ¿no? Ya para pasar al disco de Aztec Dub Volumen 1 de Green Beats Net Label. Ya lo vamos a escuchar en un momento más. Bueno, ahorita estamos también a punto de pasar al otro día, al fatídico Marte, que es siempre Moreno, Mr. Brown. Pues así es, a toda la banda que todavía nos acompaña, ¿no?, en estos transcursos de martes a miércoles, pues le mandamos como siempre saludos. Sí, no se pierdan ahorita la temporada, la quinta va a estar mejor. Va a estar más poderosa o no, Moreno Mr. Brown. Pues ahí está toda la pandilla chambeando. Esperamos, ¿no?, contar con toda la presencia de los artistas. A través de Radio Zapote y a través de riagambulante.org. Además en 102.1 de FM. También hay la webcam, ¿no? En la webcam, el acto en vivo también en dubnight.blogspot.com. Así es también para toda la pandilla que nos sigue y nos escucha. Sí, nos puede también buscar en YouTube, en Twitter, ahí estamos. Y hoy también tenemos un estreno de para esta ocasión. Estamos hablando del señor Charlie P. OPF, que están estrenando esta canción, 16 Tons of Pressure. Y aquí en el Top Night. Enough ghetto youth out there today, brethren. Why? You know, say why? Now the government now run nothing for them, brethren. You know, say the streets are empty. You know, say the pockets are empty. So the youths them hungry. You know, say the youth them are struggling. So them are start juggling. You know, I want to get caught in the game. Them I want to be gangsters. Tell me what they're fighting for. So tell me what they're fighting for. Want to be gangsters. Fighting without no war. Ba-wa-da-da-dun-dun-dun-dun. 2015, they get in a top. Nobody can get a job, so them a turn drug shutter. Them a sell drugs to the people and I see what them matter. Them not talk about food when them got Big Maca. Them not talk about football when them go and take shutter. Them a bus shot in the streets and them a bus in the block. See me, say hard life, me not about that. Yes, me know about scraping from the bottom of the boat. Me know how it feels to lose your mother and your brother. Bueno, el Moreno y yo nos quedamos sorprendidos por esta introducción. Bueno, vamos a hacer un rewind. Bueno, Moreno, Mr. Brown. Yes, man, para toda la banda. Yeah, you know, say enough ghetto youth out there today, brethren. What? You know, say why? Now the government now run nothing for them, brethren. You know, say the streets are empty. You know, say the pockets are empty. So the youths them hungry. You know, say the youth them are struggling. So them are start juggling. You know, I want to get caught in the game. Them I want to be gangsters. Tell me what they're fighting for. So tell me what they're fighting for. Want to be gangsters. Fighting without no war. Ba-wa-da-da-dun-dun-dun-dun. 2015, nigga. To get in a top. Nobody can get a job, so them a turn drug shutter. Them a sell drugs to the people and I see what them matter. Them not talk about food when them got Big Maca. Them not talk about football when them go and take shutter. Them a bus shot in the streets and them a bus in the block. See me, say hard life, me know about that. Yes, me know about scraping from the bottom of the boat. Me know how it feels to lose your mother and your brother. Well, say coming in now, say with the bass and fire. Say I'm on Charlie P, me never go and retire. Me have to stop the youth, they squeeze the guns and fire. One fit them in the dance, where the vibes them higher. Now all around the world, say Charlie P on flyer. Come in the original rhythm rider. Say sweet Cali weed in a the chalwa. You say yes, me take a draw. Better. fi be gangsters fighting without no war. Bien, ya estamos casi en la recta final de este 198. Pues como siempre, contentos, ¿no? De que nos acompañen, de hacer este programa. Pues ya muy próximos 200 programas, ¿no? Y pero bueno, también se atraviesa esta fecha, ¿no?, importante de Robert Tribulation, ¿no? Sí, bueno, Mr. Brown es la próxima, el 14, es 14 de mayo, ¿no? Sí. Sí, no, impresionante, ¿no?, estar por ahí. Ahí, sobre todo porque Robert Tribulation, pues, también es una, pues, de los importantes, o sea, su trabajo muy serio, ¿no? Hombre serio, ¿no? Y con gran trayectoria. Sí, es muy importante, ¿no?, también el trabajo de Robert Tribulation, también en la escena de UK. Sí, eso va a ser en... Bueno, todavía la próxima semana tenemos la oportunidad de hacer un enlace, de buscar a la producción para que nos dé una entrevista. Y bueno, ¿no?, aquí en Dub Night pues tendremos la información. Así es, para toda la banda que... Pues ya sabe que quiere asistir a este festival, ¿no?, Dubwise Meeting. Bueno, vamos a tocar algo también de Aztec Dub Volumen 1. Mira, justamente vamos a tocar al Kenner del colectivo Dub Riders. Algo que ya está sonando en Green Beats en el label desde el día de ayer. Esa canción se llama Falla Aztec Dub Volumen 1. Thank you. Estamos en el Dubnai 198, ya en la recta final de esta emisión, ya trasnochando, Moreno, Mr. Brown. Así es, ya llegando a otro, pues, otro programa más, ¿no? De aquí desde Radio Zapote, pues, compartiendo todos estos estrenos, ¿no? Lost in Dub, volumen 2, y un poco de también este nuevo compilado, ¿no? De Green Beats, Aztec Dub, volumen 1. Sí, Moreno, Mr. Brown, es un gusto, pues bueno, seguir presentando esto. Vienen muchos artistas de México, Moreno, Mr. Brown, en este volumen de Aztec Dub, volumen número 1. ¿Cómo es tu caso, no, Moreno, Mr. Brown, tu faceta de productor? Ah, sí, pues también agradezco a toda la pandilla de Green Beats, pues, puesto que creo que esta es la primera colaboración así como Lion Dub Generator en una publicación, y pues ahí está el trabajo, pues para toda la banda que quiere escuchar, ¿no?, este proyecto Lion Dub Generator. Sí, pues el Aztec Dub es una fusión de muchos digamos estilos de música, y bueno, pero principalmente ahí tiene unos ingredientes principales, que es el etnodub, el electrodub, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Y pues muchos sonidos como prehispánicos, ¿no?, en particular, que hacen pues que esto pues le dé este nombre, ¿no?, este Aztec Dub. Sí, en este caso nosotros como originarios de aquí, de México, pues obviamente tenemos mucha cultura, ¿no? Mucha cultura y gente, ¿no?, de raíz, ¿no? O sea, verdaderos, digamos, pueblos originarios, ¿no? A pesar de que no tenemos como un, digamos, un conocimiento de la música por un lado, si como comentas, pues hay un legado ahí histórico importante. Y pues bueno, también hay una, pues digamos, una mezcla, ¿no?, una fusión ahí interesante, ¿no?, que ocurre en este, pues digamos, le llaman, ¿no?, a en el caso de América, el laboratorio de todas las razas, ¿no?, porque aquí es donde vienen a confluir tanto muchas razas como también muchos sonidos, ¿no?, en el caso de pues esta fusión, ¿no?, de sonidos pues prehispánicos, aztecas o mexicanos y un poco de dub, ¿no? Sí, el término ya se había acuñado antes, Aztec Dub, como un estilo. Ahora lo que se intentó es como que nosotros veíamos que entre los proyectos de México de dub también ya estaban haciendo este estilo de dub, el Aztec, ¿no? Entonces lo único que hicimos fue como que hacer una primera recopilación, o sea, como álbum, y de que tuviera en su mayoría artistas mexicanos. Sí, y bueno, la mayoría, bueno, también hay varios proyectos que son nuevos, ¿no? En el caso también a mí me gustaría compartir la canción de Espiricueta, ¿no? Que hay te comento, varios artistas que no, que son nuevos, ¿no? Sí, que son relativamente, ¿no? Bueno, o son, en el caso de Espiricueta, que son productores de otra música, que están en otros estilos. En el caso de la Espiricueta, que tiene muchos estilos, que le da mucha música, pero que se atrevió a hacer dub, ¿no? Y dijo, bueno, voy a hacerme un dubcito, y le salió un Aztec Dub, ¿no? Sí, otra colaboración, ¿no?, como comentas, de artistas que no precisamente hacen dub, ¿no? Así es. Vamos a escuchar pues justamente a Lion Dub Generator, esa canción que se llama Dub in Me. por salud, educación y independencia, y esta tierra por respuesta, libertad, democracia. Por salud, educación y independencia, esta tierra por respetar de Bueno, ya en el caso del 198 Morning Mr. Brown, escuchando Aztec Dub volumen 1. Así es, el Lion Dub Generator para toda la pandilla. Pues Dub in Me, hay un dub hecho pues para ahí, ¿no? Con sonidos de la selva, con sonidos del pueblo y pues, ¿no? Siempre ahí con la palabra, ¿no? En alto. Sí, Moreno Mr. Brown, qué bueno que estás desarrollando esta faceta de productor musical, eso también importante, ¿no? Sí, pues hasta apenas hace un par de años ahí andamos ya pues desarrollándolo más a flote, pero sí, ya es un trabajo de hace algún tiempo y se ha agradecido con toda la pandilla que pues nos ha apoyado en todos estos, digamos, en estos aspectos, ¿no? En esta faceta. Pues una invitación a que nos escuchen el próximo martes en el 199 del Dub Night, y bueno, también están invitados para el 200, número 200, y también es el inicio también de nuestra quinta temporada, y vamos a regresar con todo, esta quinta temporada la vamos a empezar con todo. En el número 200 va a estar Kimo Jábrica, va a estar The Boss desde Tijuana, van a estar ellos celebrando el número 200. Pues así es, para todo el auditorio y para todo la Dub Esen, pues está el programa del Dub Night, como siempre, todos los martes. Pues los esperamos el próximo 199 para seguir en esto de la información y de la música. Y bueno, vámonos a escuchar una canción también para cerrar esta emisión, este número 198. Y bueno, muchas gracias a toda la gente que estuvo conectada. Recuerden ustedes que también ahora estamos disponibles a través de reggaemulate.org, además los de los canales tradicionales del Dub Night, radiozapote.org, 102.1 de FM, también el blog donde está la webcam, la tubcam, es dubnight.blogspot.com. Bueno, Moreno Mr. Brown, tenemos una cita el próximo martes. Vámonos con algo de Aztec Dub. Mandamos un saludo también a Famerus Dub, hasta allá está Santocho Records. Terminamos con esta rola. Él es un productor de